Bueno, volvimos. Y volvimos para decir algunas cosas. Hoy, durante toda la mañana, por televisión, por la radio, no, del Plata, me refiero a otras radios, me trataron de convencer de que un hombre que salía, un abogado, ¿sí?, que salía de un banco, había sido atacado por dos motochorros, y que este hombre había reaccionado disparando su arma, un arma que tenía encima, y había matado un motochorro. Toda la mañana fue, ¿sí?, durante al menos cuatro horas, la noticia fue que habían matado un motochorro en el microcentro porteño, creo que en San Martín al 500. Bueno, la verdad, después se supo, tarde, pero se supo, alrededor de las 2 de la tarde, los portales digitales, todos empezaron a poner más o menos la verdadera historia. Yo me enteré de la verdadera historia gracias a Crónica TV, que estaba viendo en ese momento, estaba Horacio Embón al aire, y que van y entrevistan a los dueños de una cerrajería, y que son los que confirman que el hombre muerto, el motochorro muerto, en realidad no era motochorro, no era delincuente, era un trabajador que iba a esa cerrajería a desempeñar su labor. Tengo entendido que incluso era herrero, pero lo había sido convocado por la cerrajería porque tenía mucho trabajo. Después se pudieron ver las imágenes donde este abogado, en principio catalogado casi de justiciero, le dispara a alguien, se supone que a los dos que le tratan de robar un portafolio, y se ve cómo el proyectil impacta en la espalda de la víctima y esta cae de cara al piso. Esto debería hacernos reflexionar sobre el nivel de la información que estamos recibiendo, ¿no? Porque más allá de quiénes son los que informaron mal en este caso, yo creo que hay una responsabilidad obviamente de parte de mis colegas, los periodistas, pero también de las empresas, ¿no? Lo que pasa es que en una televisión tan mercantilizada y tan de derecha, se ve que cuadraba bien la historia de un justiciero que matara un motochorro. Bueno, no era motochorro, era un laburante. Y el hombre no era un justiciero. Se llama Silvio Guillermo Martinero, ex militar, abogado, sí. Un abogado que está mencionado, escuchen bien, 9 veces en la sentencia del triple crimen de la efedrina, ¿se acuerdan? 9 veces. Aníbal Fernández no está mencionado una sola vez en esa sentencia, y sin embargo han corrido ríos de tinta sobre Aníbal Fernández, el triple crimen, la morsa, la mar en coche. Hoy estaba a disposición, en un momento, el nombre de Silvio Guillermo Martinero, y se tardó horas, en comentar quién era, qué es lo que verdaderamente había hecho, y cómo y por qué estaba de alguna manera vinculado al expediente del triple crimen. Le propongo escuchar sonidos de esta mañana de furia. Tiroteo y muerte en un confuso episodio en el microcentro. Reiteramos, tiroteo en microcentro. Un hombre que iba con un maletín fue abordado por motochorros que intentaron robarle. En ese momento sacó un arma de fuego y mató a uno de los delincuentes. Se mandó un tiroteo con un muerto en San Martín y Tucumán. ¿Sí? ¿En un microcentro? Un ratito, ¿eh? ¿Una salidera? Una locura. Los tiroteos solían ocurrir antes en lugares un poco más descampados. San Martín y Tucumán. Microcentro, un delincuente abatido, un delincuente que falleció tras un disparo de un abogado que se defendió, es la información que tenemos en principio. Estas son las primeras imágenes que nos van llegando de este operativo. Asesinaron a un delincuente a bordo de una moto. Otra vez, otro hecho de inseguridad en Capital Federal. Efectúa 6 disparos, mata prácticamente de forma inmediata a uno de los delincuentes. El otro logra huir en la moto con la mochila. Hace 2 años salí a denunciar la impunidad, y salí a hablar muy fuerte con respecto a la legítima defensa. La legítima defensa está basada en el instinto de conservación. Las noticia en la calle. Momento de terror, se vivieron aquí en el microcentro, en la calle de San Martín, casi la Valle. Un abogado salía de una casa de cambio, un abogado que tiene su oficina aquí en esta cuadra, y dos delincuentes, dos motochorros que lo esperaban, hicieron robarle el dinero. El hombre se defendió a tiros, hubo por lo menos 6 tiros, y uno de los motochorros murió, el otro escapó en la moto. El abogado, mientras tanto, quedó detenido. Desde el microcentro, Mercedes Ninzi para Mitre informa primero. Una mañana de furia, les decía, ¿no? Bueno, esto pasó hoy. Yo simplemente quería reflexionar sobre qué tipo de información estamos recibiendo. Para mí es preocupante. Para mí es preocupante. La verdad es que me dio hasta un poco de temor. Porque al hecho de violencia, que es un hecho de violencia claramente, a esto que es un homicidio, el juez está investigando un homicidio, se le suma algo que es quizá tanto más grave, que es la inseguridad informativa. Porque estamos viviendo en inseguridad informativa. Si un laburante, cuyo nombre es Daniel Fernando de Negri Rodao, ¿sí?, es asesinado, pero es presentado en las noticias como si fuera el delincuente, el motochorro, y el hombre que lo ultima, ¿sí?, y que esto se pudo ver en las imágenes, es presentado como una especie de justiciero que en realidad ha estado defendiendo su valija, su dinero, lo que sea. Hay inseguridad, pero lo que hay es inseguridad informativa. Llevémoslo a todos los planos, ¿sí? Y yo hago una apelación a todos los colegas. Me la hago a mí mismo. Se tardaron 4 horas. 4 horas en dar la historia como correspondía. Y entre otras cosas también para dar el contexto. ¿Quién era el abogado? ¿Por qué se lo vinculaba con el tema del triple crimen? ¿Y qué es lo que realmente había sucedido en horas de la mañana allí en San Martín al 500? Es solo una reflexión. Es solo una reflexión. Como muchos, yo también tengo temor de que esta inseguridad informativa vaya incrementándose. No sé si tenemos los recursos, les soy muy honesto, para impedir que esta mercantilización de la información y la derechización de los discursos siga pavoneándose en el sistema de medios que tenemos. ¿Por qué? Porque aparte tenemos un sistema de medios concentrado, donde si Radio Mitre dice algo, es tomado como cierto y es replicado por una inmensa cadena de licencias de radio y televisión, donde hay muy pocos periodistas que digan, che, paremos la mano, esto fue así, es como dijeron. ¿Le vamos a creer a la policía? Si le vamos a creer a la policía, ¿por qué es? ¿Tenemos los nombres? ¿Sabemos quiénes son? ¿Sabemos lo que pasó como para poder informarlo? Simplemente una reflexión. Roberto Caballero, por Del Plata.